Buenas noches, amigos. Empieza el potenciómetro, como todos los martes a las 9 de la noche, aquí en Radio Cuca, el 107.3 de vuestro dial en la frecuencia modulada, si lo escucháis en modo analógico o a través de nuestra web, que es la www.radiocuca.org. Y para empezar, vamos a empezar con irnos para Chicago. Vamos a empezar con un poco de blues, con el hombre que le puso nombre a los Rolling Stones por una canción de él, Muddy Waters. And one had a peck, the other one had the cornfield around his neck. What's the matter with the meal? Done broke down. What's the matter with the meal? Done broke down. I can't get no grinding. Tell me what's the matter with the meal? Un éxito esta exposición. El olor es arte. ¿Ah? ¿Qué es esto? Apesto. La vanguardia me produce taquicardia. Válvulas, bujías y turbinas. Esta idea es divina. Haremos enormes edificios solo con desperdicios e imitaremos a Fidias usando solo inmundicia. La basura es cultura. La cultura es basura. Pintaremos grandes obras empleando solo sobras. En vez de dárselas al gato, pintaremos un retrato. Por viricón y por carbura, con la basura haremos esculturas. Te nombraré ministro de cultura. Todo será cultura, todo será basura. ¡Viva la humanidad futura! Después de las grandes palabras de nuestra gran amiga la Bruja Avería, vamos a comenzar el programa. Estáis escuchando Radio Cuca, esta emisora en la onda libre de aquí de Oviedo, que lleva casi 30 años emitiendo en directo y en diferido también a través de la página web archive.org, donde podéis escuchar programas anteriores del potenciómetro y de cualquier otro programa que queráis. Hablando de programas, quería deciros que la consulta del Dr. Roberts va a dejar de emitirse. Luis, que lleva pues un porrón de años haciendo este programa, primero los 40 principales y desde igual unos 10 años aquí en Radio Cuca se va a tomar unas vacaciones de momento. Una pena, que vuelva cuanto antes. Y nada, voy a empezar a contaros un poquitín el tema de las actuaciones en directo que va a haber por aquí, por nuestra región, durante los próximos días. Y bueno, voy a empezar primero anunciando ese concierto de Ofunquillo, que actuarán en Gijón, en la Sala Albéniz, el próximo sábado a las 10 de la noche, y el precio de la entrada será de 18 euros. Después, ya unos días después, con el festival este que se está dando lugar, del Festival de la Palabra, actuará Gastelo y Pablo Moro en Gijón, el Teatro Jovellanos, este jueves a las 10 de la noche, y el precio de la entrada, por ver a los dos grupos, será de 12 euros. Con esto del Festival de la Palabra, durante este mes de enero y el mes de febrero podéis ver a un sinfín de grupos, como Ismael Serrano, a ver qué más tengo por aquí, a Aute y alguna cosilla más que vendrá por aquí. También más cosas de conciertos, pues también Gastelo va a tocar al día siguiente en el Clandestino en Oviedo, en acústico. Será también a las 10 de la noche y el precio de la entrada será de 8 euros. También Javier Cray, este cantautor irónico, compañero de Sabina en sus primeros años, actuará aquí en Oviedo, en el Teatro Filarmónica, y el precio de la entrada será de 15 euros y será este sábado a las 9 de la noche. Y ya después, para la semana siguiente, el sábado, vendrán desde Victoria la Soulbreaker Company, esta banda de rock psicodélico muy influenciada por la música de los 70 y hard rock. Actuarán en el Casino de Gijón y el precio de la entrada será de 10 euros, 8 euros anticipada. Y para ese mismo día, aquí en Oviedo, Pablo, del sello obetense Discos Humeantes, hará una pequeña fiesta donde vendrán a tocar Increíble Combo Especto de Madrid y desde Asturias los Image Makers con su sonido lo-fi, y será en la Sala iPod. Será eso, como os acabo de decir, el próximo sábado, día 29, este sábado no, el siguiente, y el precio de la entrada será de 6 euros. Y ese mismo día, pero en la Calleja de la Ciega, habrá una fiesta que no os podéis perder, que será la fiesta del potenciómetro, en la que actuarán los Drásticos y Bubblegum. Os pongo una canción de los Bubblegum para que veáis, haciéndose una idea. Say you go. acabáis de escuchar a Bubblegum, esta banda que actuará en la fiesta de este programa de radio, El Potenciómetro, el próximo sábado, día 29 de enero, en la Sala La Calleja de aquí de Oviedo. El precio de la entrada será el módico precio de solo 8 euros. Y con la entrada podréis ver a Bubblegum con Los Drásticos. Está una banda de aquí de Oviedo que tengo por aquí a Tony, que en un momento os pondrá unos temillas aquí, estará un rato ahí con nosotros. Y nada, que deciros que con el precio de la entrada tendréis derecho a tomaros luego una cerveza en el Bar Supernova, donde continuará la fiesta, donde pinchará Alberto, vendrá desde Madrid, pinchará también Tony, que está aquí hoy con nosotros, y el que os habla, yo, Lolo. Ya sabéis, no lo podéis perder, Los Drásticos y Bubblegum en concierto. Y nada, os voy a presentar aquí, tengo aquí conmigo a Tony. Hola. De Los Drásticos, que va a ponernos por aquí unas cancioncillas que nos trajo hoy de Los Drásticos y de otras cosas por ahí, y nos contará algo. ¿Qué tienes por ahí, Tony? Cuéntanos. Pues la primera, pues un tema de Los Drásticos, que es de la primera grabación, bueno, hasta ahora la primera y la única. Primera y única, ¿no? Sí, sí. ¿Dónde cuéntame un poco, ¿con dónde...? Lo grabamos en el estudio de Marín, que está en Río Turbio, más para arriba de Mieres, y lo grabamos en un día la música y luego la mezcla fueron un día y medio más. Y bueno, la relación de calidad y precio guay, y buen rollo con ellos, y estamos muy contentos con el resultado de la grabación. Me gusta, suena puro ahí, suena con garra, ¿eh? Bueno. Y hay mucha melodía ahí de voces. Yo pensé que antes de haberlos escuchado y tal, pensé que, bueno, que iba a ser garajero, pero bueno, hay un toque ahí también pop y las voces. Sí, tiene un toque de power popero y de coros y... Sí, el tema es que la idea es que no fuera un grupo de garaje machacón a el uso, que fuera un rollo un poco más elaborado. Pero bueno, nos sale lo que nos sale, no somos tampoco muy pros y bueno. Bueno, lo que se trata es hacer lo que a uno le apetece y está claro que eso lo hacéis. Hombre, eso sí. Y nada, el tema se llama Strange in Numbers y la podéis oír en el MySpace, en el YouTube y ahora mismo. Pues ahí va, para adelante. Los Drásticos. Shut up! Bueno, seguimos aquí en Radio Cuca, el potenciómetro. Si queréis escribirnos, os voy a dar el correo electrónico, que es elpotenciometro@gmail.com. Y bueno, seguimos aquí con Tony, conocido pinchadiscos de la escena obetense y batería del grupo Los Drásticos, que como estábamos contando, tocarán en la fiesta del potenciómetro el sábado día 29. Y va a seguir aquí poniéndonos un poco de música. Cuéntanos, Tony, ¿qué más nos traes por ahí? Pues vamos a pinchar un tema de los Rolling Stones, muy conocido, que se llama Get Out of My Cloud. Bueno, yo no sé pronunciarlo bien en inglés, pero bueno. Y después vamos a pinchar una versión que hay en castellano, un grupo que se llama Louis and the Wildfires, que lo sacó Norton hace poco y vienen de gira en abril, creo, y mola. Mola. Pues a mola ver si bastante, sí. Pues a ver si vienen por aquí, por estos lares, esperemos, y podemos verlos. Esperemos, sí. Pues ahí está, la sección de la versión de todas las semanas nos la trae esta semana Tony. Los Rolling, adelante. Y vamos a poner la versión que es de Louis and the Wildfires y la llaman Aquí en mi nube. Soñaba que vivía en un ático de un rascacielos. Y estaba tan encantado entre nubes allá. Un señor que dice que me hacía millonario, si podría yo mudarme de mi habitación en el cielo. Le dije, hey, hey, tú te puedes largar. Hey, hey, tú te puedes largar. Hey, hey, tú te puedes largar. Porque yo quiero solo estar aquí en mi nube. Yeah. Pronto es escuché entre más extraños sonidos. Era un astronauta que había equivocado de caminos. Y por el micrófono despistado me preguntaba si la habían de voltar si con su cápsula aquí abarcaba. Le dije, tú te puedes largar. Tú te puedes largar. Tú te puedes largar. Porque yo quiero solo estar aquí en mi nube. Yeah. Sonando está el teléfono, contesto, aló, ¿quién me llama? Una voz irritante pregunta que se aquina de mala cama. Y dice, ese disco infernal que por mi casa suena. Y le dije, ¿cómo sabes tú, señor, que aquí en las nubes? Pues a veces truena. Le digo, tú te puedes largar. Tú te puedes largar. Tú te puedes largar. Porque yo quiero solo estar aquí en mis nubes. Tú te puedes largar. Tú te puedes largar. Tú te puedes largar. Porque yo quiero solo estar aquí en mis nubes. Yeah. Esta sección es patrocinada por Electricidad Philips. Si te encuentras aburrido, oye bien lo que te digo, con Philips te divertirás. En Electrogas tenemos videos, teles, come cocos y también alta fidelidad. Sintonizadores, giradiscos, amplificadores y platinas. Si te encuentras aburrido, oye bien lo que te digo, con Philips te divertirás. Philips, lo tenemos todo para ti. Bueno, seguimos aquí en el potenciómetro, cuando vamos a llegar ya, como decía el otro, al ecuador del programa. Y que os voy a contar alguna cocina más por ahí de noticias. Que sepáis que el primer ministro de nuestros colegas los italianos, don Silvio Berlusconi, se ha echado moza. Me enteré ayer en la prensa rosa de que don Silvio se ha echado novia. Pues no sé si dejará esto, si asentará la cabeza. Bueno, desde aquí os vamos a entrar a un pequeño concurso, el cual os daremos dos entradas para ver el concierto de Bubblegum y Los Drásticos el próximo 29 de enero. Y es, nos tenéis que mandar un mensaje al 111. Entonces, ¿en qué consiste la cosa? Los que penséis que don Silvio Berlusconi va a asentar la cabeza, nos mandáis un mensaje al 111 que ponga asentar la cabeza. Asentar. Y asentar. Y los que no. Y los que no, nos mandáis un mensaje al 222 que ponga Silvio sigue emputecido. Picha brava. La cabra tira al monte, seguirá ahí con su gran mansión haciendo sus fiestas locas. Hombre, es que vamos, el Hugh Hefner latino. Ahí con sus implantes de cabellera, al pie del cañón. Vaya personaje, tío. Yo... Menudo crack. Pues bueno, vamos a seguir ahí, Tony. ¿Qué más nos traes por ahí? ¿Qué nos vas a poner? Pues tenía pensado poner una canción de JD o JD McPherson, que se llama Northside Gal, que es de un disco que salió en 2010, creo que a finales, hace poco. O sea que algo actual, bien, bien. Es actual, pero es en rockabilly. ¿Rockabilly? Sí. Y bueno, no sé qué más contar. Es rockabilly, pero no es el típico. Tiene un toque más actual, o en la forma de grabar, o la producción, o el tema, que no es el típico rockabilly secante, aburrido. Sí, que no es súper revival ahí, que ya está como... Hombre, es muy clásico, pero tiene un feeling que mola ganso. Pues vamos allá entonces, si mola ganso, para adelante. I pulled a mad scheme all around the north pasaba en aquel que hiciera. Un ruso y un andaluz estaban haciendo un viaje transiberiano de 7 días en tren. Llevaban 2 días de viaje, no se habían dirigido la palabra mutuamente. En eso que rompe el hielo el ruso y dirigiéndose al andaluz le digo: excuse me, you speak English? Dice: no, speak English, no. Et vous parlez français, monsieur? Yeah, francés, no. ¿De dónde habla italiano? Dice: yo soy español. Dice: oh, español, gran país España, interesante. Yo conozco un poco carácter español, es vascos, gente brava, gallegos, trabajadores, catalanes, orativos, castellanos, valencianos, andaluces, grandes pintores en España reconocidos mundialmente. Dalí, Miró, Cuchart, Tapies, Ramón Catmany. Interesante obra, gran arquitecto catalán, Gaudí. Impresionante templo, Sagrada Familia. Por favor, señor, ¿de qué parte de España es usted? Dice: yo soy de Jerez la Frontera. Dice: oh, Jerez de la Frontera, bella ciudad, Jerez de la Frontera, importante por sus productos vinícolas, por su ganadería caballar, hacer grandes cruces con caballos árabes e ingleses, conseguir gran raza. Jerez de la Frontera, con un censo de 400.000 habitantes, cerca Puerto Santa María, cerca Cádiz, esta cita de plata. Dice: dice, ¿usted dónde? Dice: yo soy ruso, señor. Dice: ruso de la marinera. Cosa extraña Rusia. Cosa curiosa Rusia. Mucho ruso en Rusia. Dice: muy buena la ensaladilla rusa. Emocionante la montaña rusa. Dice: muy bueno de mi ruso. Dice: ¿de qué parte de Rusia usted? Dice: yo soy de la estepa. Dice: muy bueno los polvorones, muy bueno los polvorones. Bueno, si acabáis de sintonizar en este momento Radio Cuca y no pudisteis escuchar íntegramente el gran chiste de nuestro querido ídolo Eugenio, lo podéis hacer a través de nuestra web, que es la www.radiocuca.org, y allí hay una, tenéis un apartado que pone programas grabados, y ahí podéis entrar y escuchar todos los programas del potenciómetro que vamos subiendo semana a semana a la web. Bueno, y después de este crack, vamos a continuar aquí con Tony, batería de Los Drásticos. Bueno, conocido pinchadiscos de aquí de Oviedo. Si vais por ahí, por los buenos bares de rock and roll de esta ciudad, con 3 o 4 que hay. Sí, sí, no hay muchos más. No hay muchos más, ¿no? Bueno, si vais por el Flaming, por el Supernova, por el Rocket, Y bueno, y poco más por ahí. Bueno, sí. Como el, joder, este que está, ¿dónde era el Berlín? Enfrente, joder, la Perrera. La Perrera, que, sí. Bueno, claro, si vais por ahí, pues fácilmente os podréis encontrar con Tony ahí a los platos. Oye, una pregunta te voy a hacer. A ver, dime, ¿y dime cómo haces ahora con el tema del tabaco, tío? Porque las paso putas, tengo que decirlo, porque tengo que pinchar rock progresivo para poder salir a fumar. Claro, tío, es una putada, ¿eh? Hombre, por ahora tengo la suerte de que los camareros me comprenden y dijo: oye, si se me pasa, pon el plato este, vale, vale. Entonces yo salgo, pero sales a fumar a toda leche, nada. Esto es un desastre. Claro, es que hay una cosa clara. Una cosa es, un camarero puede escaparse y echar un cigarro, y el público también, pero claro, el pinchadiscos es que sé que está muy jodido. Está muy jodida la cosa. Hay que irse al rock progresivo, y entonces, claro, luego se creará la escena de bandas de rock progresivo en Oviedo. Sí, canciones de 20 minutos ahí, y el tema, y en los conciertos también, claro, porque para los conciertos, por ejemplo, en una sala pequeña, si tú estás adelante de todo, tío, y quieres ver, claro, y quieres echar un cigarro... Claro que lo pienso, desde que entró la ley en vigor, creo que no fui ningún concierto. Claro. Puede ser un cachondeo eso, ¿eh? Porque si quieres salir hasta atrás a echar un cigarro, tienes que molestar a todo el mundo. Tienes que ver el concierto y está. Y aparte, si no, empieza a haber corrillos ahí en medio del concierto, menos de historia, tío. Y si ya es tú el que tocas, dices, ¿tú quieres volver? No puedes. No puedes salir tampoco. El que toca, nada. No hay nada que hacer. Hay que dejar de fumar, que ya es muy caro también. Sí, esto no nos queda más remedio. Solo nos prohíben. Sí. Bueno, pues vamos allá. Estáis escuchando, como todos los martes a las 9, el Potenciómetro. Este humilde programa de música rock and rollera y afines, y demás familia. Y venga, hoy tenemos aquí a Tony. ¿Qué más qué traes por ahí? ¿Qué más nos vas a poner ahora? Una canción un poco más punk rocker o punk new wave de los Members, que se la voy a dedicar a Starsky, que es el que está ahí de radio oyente. Y la canción se llama Sound of the Suburbs. Suburbs. Ahí, adelante. Bueno, quería anunciaros que la próxima semana, con el tema del concierto que vamos a hacer del potenciómetro, la fiesta del potenciómetro, estará con nosotros aquí Pani, batería de la banda disculpar, la rasquera. Vale, como os decía, la culpa es el tabaco. Estará aquí con nosotros el próximo martes a las 9 de la noche. Pani, batería de la banda asturiana de Power Pop, Los Bubblegum. Esta banda que, bueno, que ya llevan 10 años en la escena y ya tienen publicado 3 LPs y más unos cuantos mini LPs por ahí. Y estará por aquí, bueno, pues Pani poniendo las canciones que le gusten y canciones de Bubblegum, y nos irá contando cosillas. Y bueno, y antes de continuar os voy a decir que si queréis escribirnos podéis hacerlo a través de nuestro correo electrónico, que es el potenciómetro@gmail.com, o también si no a través de nuestra web, que es radiocuca.org, a través de nuestro chat. Y bueno, y seguimos aquí con Tony, que nos está poniendo un toma y daca aquí musical bastante variado. Sí, sí, muy ecléctico. Pues vine con una canción, mira, para el Pani, que es ahí el muy power popero, de los Hood Gurus australianos, creo que ya conocidos por todos. Y la canción se llama What's My Thing, y bueno, está bien. Pues para el panizo, ahí está. Wondering lately, oh baby, tell me where have you been? Now the stage is set, where's my Juliet, baby? Is it maybe my summer night's dream? What's my thing? What's my le siento mejor, Toureño. Es que dentro del local no recibo la microonda, hombre. ¿Eh? ¿Cómo no tenemos parabólica? Escuche, Pazos, hoy no pasaremos por ahí. Así que preste atención. ¿Tiene los centollos? ¿Centollos? No, centollos en este tiempo no, Toureño. Eso tiene que ser en los meses con R, en enero, en febrero. Pazos, he dicho centollos, 10 kilos de centollos. Anda, carajo, el perico. Sí, hombre, haberlo dicho antes. Sí, llegó un pedido. ¿A quién hay que colocarse? Qué grande, Pazos, qué grande. Estáis escuchando de fondo a Tianjo Reijar. Aquí un poco de Yeezy tranquilito de fondo para poder seguir aquí charlando con mi amigo Tony, que nos va a seguir poniendo aquí unos temas. Sí. Oye, ponnos aquí algo de los Drásticos, ¿ok? Bueno, vale. Vamos allá. Vamos a poner una que se llama Exit Bounce, que la grabamos, bueno, como el resto ahí en el estudio de Marín, en Río Turbio. Y es el tema que yo creo que es el tema más cañero. Que no es mucho, tampoco somos un poco gallers, pero bueno. Bueno, se hace lo que se puede, ¿o no? Sí. Ya, pelo en pecho ya chastis, ¿o no? Bueno, no sé yo. Los Drásticos. Acabáis de escuchar a Los Drásticos, la banda de Tony Uría, y está aquí hoy con nosotros por el tema de la fiesta del programa de radio El Potenciómetro, que os vuelvo a repetir eso, el próximo día 29 en La Calleja. Os va a quedar claro después del programa de hoy. Sí. No, como no vengáis. No se os olvida, no podéis faltar. Sí, no podéis perder ahí. Por solo 8 eurocillos, joder, que no da para nada. Y luego habrá fiesta en el Supernova. Gran bar. De los nuevos bares que han abierto por aquí, de lo mejorcito que hay. Hombre. Ahí Chus moviéndolo todo lo que puede y se porta bien con la gente y bien, bien, bien. Pues nada, cuando ya quedan 9 minutijos para terminar el programa, ¿qué nos cuentas ahora, Tony? ¿Qué nos vas a... ¿Con qué nos vas a deleitar? Pues mira, con una canción que suelo pinchar en el Supernova cuando voy, de los Replacements, la banda de Minneapolis. Estoy aquí siendo tonto con las... Y la canción se llama Alex Chilton, en honor al señor Alex Chilton de Big Star y Vox Tops. Y... Un grande que nos dejó. Sí, el año pasado, en marzo, por ahí creo que fue cuando murió. Sí, no sé si fue en 2010 o 2009. No, 2010, no hace ni un año de ello. A ver si nos acordamos y hacemos un... cuando llega la fecha, un especial o algo para este gran creador del power pop. Infravalorado. Sí, por además, de verdad. Con Big Star, dos discazos tienen ahí como muy gordos. Pues venga, los Replacements. Esta se la voy a dedicar a Berto. Que va a pinchar, va a subirse desde Madrid a pinchar lo de Supernova, que es, le encantan los Replacements, para él. Bueno, vamos a hacer una cosa, cosas que a veces pasan en el directo, en diferido esto no nos suele pasar, vamos a rebobinar y vamos a poneros, es que es una cassette, va a tardar unas milésimas de segundo, vamos a rebobinar y os vamos a volver a poner otra vez la canción de los Replacements, desde el principio. Fire.